Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, además de nuestro columnista. Buenas tardes de viernes, Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, tengo un tema, pero la verdad que los escucho a ustedes con este tema de YPF, ¿no? Y además me entero que el presidente de la Nación va a hacer una cadena hoy. Sí, a las 20. Bueno, no sabía, ¿no? Pero no puedo más que acompañar esto de valorar y felicitar a Cristina por la reestatización de YPF. Yo era diputado nacional y en mis 4 años voté muchísimas leyes, pero la consideración más importante de mi paso por el Parlamento Nacional fue haber votado la reestatización de YPF. Qué bueno, gracias. No, por favor, al contrario, que había sido precisamente privatizada y enajenada anteriormente y fundida, porque estaba en una situación desastrosa nuestra empresa petrolera. Y precisamente a partir de la recuperación por parte del Estado Nacional, este país puede hoy tener Vaca Muerta y hoy este país puede tener autoabastecimiento petrolero y mucho más en una crisis mundial como hay con el petróleo. Por lo tanto, esto de que el presidente se quiera apropiar de este tema del juicio francamente creo que es un oprobio, porque por otra parte el fallo lo que está demostrando es que la pretensión de los buitres era falsa. Este fallo de la Cámara de Estados Unidos, en definitiva, lo que está diciendo que la pretensión de los buitres era falsa. Uh-huh. Por lo tanto, toda la base de este ataque jurídico contra la Nación y contra YPF, en realidad es una ficción, un sofisma. Así que yo no sé, francamente, qué celebra. Pero bien, bueno. Estimo que la cadena nacional del presidente de la Nación será corta, porque la anunciaron para las 20. Tal vez no se dieron cuenta que a las 20:15 juega Argentina, la selección argentina, un partido de fútbol en la Bombonera frente a Mauritania, bueno, en la recta final rumbo al Mundial. Es decir, que hablará poquito o perderá todo el rating, supongo. Claro. No puedo pensar que no se dieron cuenta, ¿no? Pero bueno, si vos me permitís, Poli, 2 palabras de lo que claro. Estaba pensando, que de alguna manera era, digamos, se familiariza con esto, ¿no? Porque está toda esta gran campaña de los propios medios de comunicación hegemónicos, uh-huh. Con el tema de Adorni y con el... Es que si bien acá, efectivamente, lo de Adorni es una trampa y es un y lo de Libra son embaucadores de incautos y todo esto constituye un hecho de corrupción, pero lo de fondo, creo yo, es que el tema de la corrupción o el tema de la moral pública se ha constituido en las últimas décadas en todo el continente y quizá en todo el mundo a través del Lofer en una cuestión de poder donde nada importa si hay corrupción. Lo que importa es un mecanismo de poder entre los medios de comunicación y el poder judicial constituidos en una suerte de amalgama y como instrumento del poder económico para atacar a las oposiciones políticas populares. Por eso lo de Cristina, por eso lo de Lula, por eso lo de Dilma, por eso lo de Correa, por eso lo de Lugo. Para descalificar al peado de la corrupción por la gente honesta y valiente termina mal y no termina en la nada Habría que ver de vuelta la película de Juan Jusit, Asesinato en el Senado de la Nación, con un protagónico extraordinario de Pepe Soriano en el papel de Lisandro de la Torre. Gracias por haber planteado estos asuntos sobre la actualidad, Juan Carlos Junio. Abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio, diputado nacional con mandato cumplido.